5 y 3. Descarga ahora nuestro aplicativo desde Play Store. Búscanos como Radio Cumbia Chachapoyas. Ah, y ahora también puedes ver nuestro canal de televisión solo dándole clic en TV Vivo. Y llévanos en cualquier parte del mundo. Somos Radio Cumbia. Va contigo.